RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Pura para un tal. Les saluda Linsabel Noguera. Maldonado. Oye, pareces un trompo dando vueltas en el estudio, Noguera. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, que corresponde a Puerto Ordaz y San Félix. Y también puedes escucharnos en Radio Nex con doble X, www.radionex.com, para tener nuestra señal en vivo directo en tu computadora. Así es, y en las redes sociales estamos en arroba Librería Sónica Twitter y... Nos puedes escribir a libreriasonica@gmail.com. Y el Facebook, por supuesto. Ah, y en el Facebook también. Así es. Abrimos el programa de hoy con el tema Still Loving You de la agrupación alemana Scorpions, una de las tantas baladas de esta famosa banda alemana. El pasado 25 de mayo, su cantante Klaus Main arribó a sus 63 años de edad. Todo aquel que estuvo enguayabado en la época o enamorado disfrutó de ese tema. Te sigo amando, Still Loving You. ¿Cierto? Y en la época de las fiestas del liceo, pues era una impelable de la pista de baile. Claro, para pulirle villa, como decía en aquel entonces. Creo que es así, ¿verdad? Sí. Bueno, y arrancamos nuestras efemérides semanales que van desde el 23 de mayo hasta hoy, domingo 29. Y le comentamos que el 23 de mayo de 1986, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Nace el 23 de mayo de 1891, Per Fabien Lagerkvist, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1951. Y en esta misma fecha fallece en 1842 José de Espronceda, poeta español. 24 de mayo de 1905 nace el escritor ruso Mikhail Sholokhov, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1966. Así es, nace en 1940 el escritor ruso-estadounidense, quien fuera premio Nobel de Literatura para el año 1987, Joseph Brodsky. Fallece el 24 de mayo de 1627 el poeta español Luis de Góngora. Fallece también en 1919 Amado Nervo, poeta y diplomático mexicano. 25 de mayo de 1803 nace el poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson. En 1925 nace Rosario Castellanos, poeta y escritora mexicana. Y en 1938 el escritor estadounidense Raymond Carver. Oye, yo tengo hace rato buscando libros de Carver porque unas cuantas personas que han tenido la suerte de leerlo, no sé si tú lo has leído, Lynn. Algunas cosas. Me han dicho que es estupendo. Fallece en el año 1693 la escritora francesa Madame de Lafayette. En 1933 también fallece el novelista colombiano José María Vargas Vila. Y en el año 1954, el fotógrafo de guerra de origen húngaro Robert Capa, quien además sus fotografías han sido fuente de inspiración para muchísima obra literaria. Así es, además yo recuerdo algunas fotografías de Capa que son un clásico dentro del mundo, no solamente fotográfico, sino de todo el mundo cultural. Pasamos al 26 de mayo y le comentamos que en esta fecha nacen en 1822 Edmond de Goncourt, escritor francés. En 1865 Robert William Chambers, escritor estadounidense. Y también nace en 1907 el novelista español Joaquín Gómez Vaz. En el año 1978 fallece el escritor ecuatoriano Jorge Icaza el 26 de mayo. Pasamos al 27 de mayo, le comentamos que en esta fecha nace en 1867 el novelista, dramaturgo y ensayista británico Arnold Bennett. En 1884 Max Brod, escritor checo. Fallece en 1930 Gabriel Miró, escritor español. En 1939 el escritor austríaco Joseph Roth. Así es, y fallece en el año 2008 Alejandro Romualdo, poeta peruano. Oye, déjame comentar de que creo que actualmente está en vigencia un concurso de cuentos en honor a Gabriel Miró. Estoy casi seguro de ello, así que si están interesados, yo creo que con colocar en Google Gabriel Miró, seguramente algún link arrojará el resultado, que yo creo que hay un concurso de cuentos que lleva su nombre. Pasamos al 28 de mayo. Nace en el año 1810 el escritor romántico venezolano Juan Vicente González. En 1908 también nace el escritor británico Ian Fleming. Y en el año 1912 el escritor australiano Patrick White, premio Nobel de Literatura del año 1973. Fallece en 1849 Anne Brontë, novelista y poeta británica. 29 de mayo, tal día como hoy. Claro, ¿quién nace? En 1874 G.K. Chesterton, escritor británico. Nace en 1892 la escritora argentina Alfonsina Storni. Y en el año 1958 fallece Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel de Literatura en el año 1956. Y con esto damos fin a nuestras efemérides semanales, y como queremos aprovechar el tiempo por nuestra invitada de lujo que tenemos en el día de hoy, vámonos a ir directo, Linsabel, ¿qué te parece? A la lectura que nos va a regalar un poema de Alfonsina Storni que se titula La caricia perdida. Se me va de los dedos la caricia sin causa. Se me va de los dedos, en el viento, al pasar. La caricia que vaga sin destino ni objeto. La caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita. Pude amar al primero que acertara a llegar. Nadie llega. Están solos los floridos senderos. La caricia perdida rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va, si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajero que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida, me reconocerás. Y esa fue la lectura que nos regaló Linsabel en el día de hoy, La caricia perdida de Alfonsina Storni. Además, acompañado musicalmente por El rapto, un movimiento que forma parte de La consagración de la primavera, el ballet de dos actos inspirados en la Rusia pagana, compuesto por Igor Stravinsky. Esta obra se estrenó, permítanme decirles esto, tal día como hoy, 29 de mayo, pero en el año 1913, es decir, casi un siglo del estreno de esta obra monumental. ¿Qué te pareció? Me parece buenísima, más que a mí me encanta la animación que hicieron los estudios Disney para Fantasía. Ah, claro. De precisamente La consagración de la primavera. Así es. Bueno, y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Star. estamos de regreso a Librería Sónica. I belong to you. ¿Eso te lo dice? Lenny Kravitz. Ah, muy bien. Y a cuenta de que trajimos este delicioso tema de Lenny Kravitz. A mí me gusta mucho. Me lo está diciendo. Te pertenezco. ¿Qué más? Así es. Nació el 26 de mayo de 1964, recién cumplido sus 47 años de edad. Polifacético además, eso no hace falta decirlo. Un triunfador en el mundo de la música. Y con unos cuantos premios en su haber. Sí, y muchísimos premios en su haber. Fíjate que ahorita todos los músicos, actores, escritores que están rondando en la década de los 40 están viviendo su momento de apogeo. Sí. Es decir, que hace unos años decían que los 30, los 40 eran los nuevos 30, pero yo creo que los 40 son los nuevos 20. Además, déjame decirte que hay un viejo refrán, no sé si es un refrán, que recuerdo que me lo decía mucho mi papá a mí, que el rock es música hecha por viejos para jóvenes. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener de invitada de hoy en nuestros estudios de Librería Sónica a Catina Enríquez Consalvi, quien lleva esa maravillosa librería que se ha vuelto referente para todos aquellos que nos gustan los libros curiosos, los buenos libros, la buena literatura. Bienvenida, Catina. Gracias, Linsabel. Gracias, Jason. Un placer de verdad estar aquí con ustedes y felicitarles por la labor que están haciendo por la promoción de la lectura, del libro. Eso es una cosa muy, muy, muy valiosa. Muy valiosa. Gracias a ti por venir. Y de eso tú sabes más que nosotros, porque además son ya unos cuantos años trabajando en el área cultural, en el área del libro. Claro. Y para nosotros sería un gusto escuchar de tu propia voz y para que nuestros amigos oyentes que están sintonizándonos conozcan un poco esa trayectoria. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por el lado de Monte Ávila, por ejemplo? Uy, uy, uy. No, se va más atrás. ¿Más todavía? Ah, bueno, sí, cuéntanos. ¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro del universo del libro? Bueno, viene del tetero. Viene desde muy pequeñita con un padre escritor, hermanos escritores, una casa llena de libros. Y bueno, por ahí comienza todo. Maravilloso. Eso que tomen nota las madres, por ahí es donde comienza la cosa. Claro. Y bueno, ya después, pues, estudios de filosofía y letras, estudié en La Javeriana, en Bogotá. Me enamoré de un escritor venezolano que se llama José Antonio Ramos Sucre. Y hice mi tesis de grado sobre Ramos Sucre. Y luego vino la oportunidad de viajar a Madrid, a España. Y allí comencé un trabajo como editora. Logré la gran cosa para mí, yo creo que lo máximo, haber editado Ramos Sucre en España. Lo Qué editó bueno. La editorial Ciruela. Trabajaste con Ciruela. Estuve, pero imagínate, cerquita, qué sí. Bien. Preparé la edición. Los libros de Ciruela son siempre una maravilla. No, y además imagínate Ramos Sucre en Ciruela, o sea, sí, eso era para mí lo máximo. Gusto. Sí. Y ese, perdón, Catina, y ese enamoramiento de la poesía, del trabajo de Ramos Sucre, ¿fue estando fuera de Venezuela? Mira, nació cuando estaba estudiando letras en Bogotá. En Bogotá, correcto. Pero obviamente ese libro me lo había traído en maletas de Venezuela y tuve una persona muy cercana que fue quien hizo la introducción al tema de Ramos Sucre en mi vida. Y bueno, se convirtió en una pasión. En México logré también editarlo con el Fondo de Cultura Económica, el prólogo de Guillermo Sucre. Claro. Y bueno, he sido una persona que en la medida de lo posible he tratado de promover su maravillosa obra poética. Y bueno, en España estuve en editoriales, estuve luego en México, representé a Monte Ávila Editores en México durante 3 años, en la época de Rafael Arráez Luca, que fue una época muy hermosa en Monte Ávila, de un resurgimiento. Y donde surgieron muchísimas sí, colecciones exacto, que todavía se mantienen. Sí, se reformuló mucho la estética del catálogo. Y uno de los propósitos de Rafael Arráez era la internacionalización de la editorial y, bueno, me nombró representante durante 3 años. Estuve en México, que fue un trabajo maravilloso. Allí también, obviamente, apoyé en la promoción de la literatura venezolana porque el propósito era editar a venezolanos también en el fondo. Entonces entró Carmen Boullosa, entró Juan Villoro, Sergio Pitol, varios escritores que pudimos, y no mexicanos, pero sí residentes en México, como Monterroso, Mutis, en fin, el catálogo de Monte Ávila creció mucho. Y bueno, y así sigue la pasión. Luego viene la experiencia librera, me llama Rafael Arraez Lucas para que monte la librería del Teresa Carreño en el 2003. Eso te iba a preguntar. Que era una librería de referencia. Claro, sí. Ese era un punto, más allá que era una referencia, sin duda es un punto de encuentro para todas aquellas personas amantes de la literatura, sí, del buen libro. Si tú querías un libro en aquel entonces, tú primero ibas para allá. Sí, y lo hermoso es que era una, además era una librería de fondo, es decir, era la vitrina de la editorial. Ese proyecto fue muy hermoso. Luego, evidentemente, también teníamos otros libros, pero era eso. Así como el Fondo de Cultura en México tiene no sé cuántas librerías del fondo y son vitrinas de su catálogo, esta era la función de Monte Ávila. Yo lamento muchísimo que ese proyecto no haya continuado. Claro, ¿y cuánto tiempo estuviste gerenciando? Mira, yo lo fundé, tuve el maravilloso apoyo del arquitecto Domingo Álvarez, quien fue hizo esa belleza espacio, y estuve 11 años en la librería. Ángel García fue mi asistente. Tuve también la suerte de contar con su apoyo, con toda la experiencia, porque yo estaba comenzando como librera en esa época, y él fue una persona bastante importante. Y bueno, luego cuando yo salí de Monte Ávila, quedó él como gerente durante un tiempo. O sea que fue un proyecto que le dio cierta continuidad después de mi salida. Y en el 2003 nace la posibilidad de un proyecto personal con unos socios, Federico Pacanins y María Fernanda Di Jacobbe, quienes soñaban con la idea de una librería y, bueno, se acercaron a mí para proponerme que yo entrara dentro de esta sociedad. Y nació en el 2003. Un proyecto bellísimo, con el perfil, ya sabemos, libros raros, agotados, primeras ediciones, libros de artista y literatura infantil, por supuesto. Lo que ocurre es que ocurrió algo que posteriormente nos hizo movilizar un poco el tema del perfil, porque se ha convertido, como decías, en un sitio de referencia, claro, en la ciudad, y la gente le encanta presentar sus libros allí en el Buscón. Entonces, el libro nuevo también empezó a entrar de una forma más abierta, ¿no? Y bueno, y ahí dialogan los viejitos y los jovencitos. Y ahí ves a todo tipo de personas. Cuidamos a los viejitos, claro, y recibimos a los nuevos. Y oye, bueno, y fíjate que comentas que la librería El Buscón está funcionando desde el 2003. Exacto. O sea, que ya van para 10 años trabajando, sí, duramente, sí, sí, en este medio. Sí. ¿Qué comparativos puedes hacer con, ajá, respecto a cuando arrancó el año 2003, 2004? Que tal vez la cosa no era, sí, tan compleja y difícil, sí, como hoy día. ¿Cómo sí, lo comparas? Es que tú sabes que lo curioso, y gracias a Dios ha sido así, es que nosotros tuvimos una especie de visión de lo que estaba por venir, dramáticamente lo que estaba por venir. Y era estaban preparados. Es decir, vimos que las dificultades con el libro, con la importación, estaba muy fuerte, pues, la problemática. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si trabajamos con libros usados? ¿Qué tal si tratamos de conseguir esos libros que no se consiguen en el mercado? ¿Qué tal si podemos ofrecer a los investigadores, historiadores, ese material importantísimo que está totalmente perdido, ¿no? Y apuntamos hacia ese sentido. Entonces, claro, con el pasar de los años, cuando la situación es cada vez más dramática con el tema de la llegada de los libros al país, nosotros nos hemos convertido en una alternativa. Tú entras a la librería y hay millones de cosas. Te da una sensación de que, bueno, ¿qué pasa? Porque se supone que hay crisis con el libro. Pero lo nuestro es que nos alimentamos mucho también con el libro de segunda mano. Muchas veces la gente se pregunta, pero en el Buscón es segunda mano. Lo que pasa es que los cuidamos mucho, los limpiamos, los tratamos de una manera. Tengo una chica que se ocupa de restaurar libros. Qué bueno. Entonces, claro, hay veces que tú dices, pero esto es de segunda o de primera. O... Claro, y yo supongo que tal vez cuando algún cliente se te acerca y te dice, mira, yo tengo unos libros usados, me gustaría, sí, X, hacer una negociación contigo, yo presumo y pregunto, sí, tú los revisas y, sí, sabes qué, sí, puedes comprar, sí, y qué no. Mira, esto te lo acepto, pero esto, sí, ya no puedo. Eso es importante aclararlo, porque no es una librería de saldo, es una librería donde cada libro está escogido, está seleccionado, porque es distinto el concepto, ¿no? Si es de saldo, pues bueno, recibes como de todo, y no, aquí somos muy selectivos entre otras cosas porque el espacio es pequeño. Pero sí, es un trabajo además muy hermoso. Para mí ha sido una experiencia, porque ya tenía la experiencia como librera, pero esto del libro de segunda mano es muy hermoso. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a un corte ya tan rápido. Ya. No lo puedo creer. Sí, pero es que antes como me cambié corte, de silla, no veo el reloj. Antes de ir al corte, yo estuve conversando con Katina y Katina se ofreció amablemente a obsequiar un libro por cortesía del Buscón. Entonces la persona que se gane el libro, si está en Caracas, sencillamente va al Buscón de parte de librería Sónica. Uh-huh. Yo le doy el nombre a Katina, mira, ganó fulanito de tal y se lleva el libro. Si la persona ganó, que ganó, está fuera de Caracas, Katina me entrega el libro a mí, a nosotros, uh-huh, y nosotros lo enviamos. Lo hacemos, exacto, llegar. ¿Qué libro quieres obsequiar por cortesía del Buscón? Mire, yo creo que puede ser interesante el último libro de Méndez Guedes, que bueno, no es su último libro porque es una reedición, pero un poco celebrando una nueva librería, una nueva editorial que acaba de surgir, que es la del Lugar Común, con su libro, El Libro de Esther. El Libro de Esther. Entonces, si usted se quiere ganar El Libro de Esther de Méndez Guedes, ¿qué debe hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y bueno, usted puede tener allí al lado en su mesita de noche El Libro de Esther de Juan Carlos Méndez Guedes, cortesía de Librería Sónica y la librería El Buscón. Y el costo del mensaje, baratísimo. Un bolívar fuerte, más básico, masiva. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. De regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando el tema One O'Clock Jump en versión de Cy Oliver, un extraordinario músico de jazz estadounidense quien murió el 28 de mayo de 1988. Un poquito más. Y seguimos conversando con Katina Enríquez González de El Buscón, la librería que se encuentra en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, en el Espacio Cultural Trasnocho. ¿Cómo surge la idea de hacer la librería? Mira, Isabel, la idea original fue de Federico Paganíes. Él concibió esta idea, él me llama y me dice, como te decía, vamos a empezar a soñar con este proyecto. Se suma María Fernanda, que es otra soñadora. Además, una emprendedora maravillosa. Claro, y fíjate que ella, con toda esta historia de su mundo gastronómico maravilloso y del mundo del cacao, ella estudió letras, es una mujer de letras. Y si sabes eso, comprenderás por qué todos sus proyectos gastronómicos de restauración están vinculados a espacios culturales. Sus cafés han estado en el Ateneo, en La Estancia, en el Cruz 10. Y bueno, y ahora trasnocho, entonces es una bonita... Es una muy bonita vinculación, sí, además. Exacto. Que hay una vinculación, además de sabrosa, muy rica entre la gastronomía, sí, y la literatura. Sí, ¿no? Y tú sientes, por eso es que sus cafés son, y sus espacios, porque incluso Cacao tiene, fíjate, el proyecto hermosísimo ese de las cajas de diseño, donde vincula ilustradores venezolanos. Hicimos una caja con el Buscón hermosísima, que no sé si la conoces, si no tienes que buscarla corriendo, si es que quedan, es una caja libro. Fue una caja que hicimos para el aniversario número 5, creo. Y entonces es un libro con poemas de Eugenio Montejo, Rafael Cadenas y Yolanda Panting. Pero cuando lo abres, es caja, es decir, es tiene chocolate adentro, ¿no? Entonces, además, qué delicia, mezclar una lectura de Rafael Cadenas, Eugenio Montejo. Pero lo mejor, lo mejor de todo es el diseño. Bueno, lo mejor todo es maravilloso en ese proyecto. Pero sabes que el diseño es de Álvaro Sotillo, además. Imagínate. Entonces, es hermosísimo. Es una especie como de hostia pagana, ¿no? Es una cosa muy, muy hermosa con la manera como celebramos ese aniversario. Entonces, eso nace pues con la unión de estas tres personas. Me llaman por la experiencia de librería que tenía ya y bueno, feliz con lo que se ha convertido el Buscón en un sitio de encuentro. Tenemos presentaciones todas las semanas. Por cierto, quería invitar para la del 14. La del 14, que exactamente la del 14 de mayo, que además es una noticia que me encantaría darla, y es que el Buscón va a editar sus memorias. Se va a llamar el libro Las palabras del Buscón, Memorias de una librería 2003-2009. O sea, esta presentación va a ser el próximo 14 de junio. De junio, exactamente. Qué chévere. El 14 de junio a las 6:30 de la tarde. La editorial es Equinoccio. Imagínate qué maravilla que Equinoccio haya tomado bajo su tutela la edición de este libro. Son 500 páginas y se recogen todas las presentaciones, las palabras de presentación, por eso se llama Las palabras del Buscón, de todas las palabras que se han dicho durante todo ese tiempo. 500. ¿En la fecha exacta? El 14 de junio a las 6:30 de la tarde. Perfecto. Lo presentará Simón Alberto Consalvi y tiene prólogo de Simón Alberto Consalvi, por eso es que está acompañándonos, y Rafael Cadena también. Bueno, y nosotros, en medida de nuestras posibilidades, trataremos de estar los dos allí, porque ojalá. Además es tremendo éxito. Sí, que se y sabes el que Buscón. Eso quiero decirlo, porque yo siento que ese libro, independientemente de ser la recopilación de palabras de un proyecto X, que es el Buscón, yo quisiera que se viera como una celebración al oficio de librero, al oficio, a todo lo que está incluido dentro del mundo del libro, porque eso es una celebración para los editores, para los autores, para los presentadores, para los libreros. Que para los lectores. Para, por supuesto. Claro. Además, qué rico es que tú vas a una presentación y escuchas las palabras, sí, de la persona que está apadrinando, ajá, o amadrinando el libro. Exacto. Y tú dices, oye, qué bueno sería poderlas leer otra vez, claro, porque lo que está diciendo es tan bueno. Es que, ¿sabes qué pasa? Y que eso qué fue linda lo que ocurrió. Idea. O sea, son tantos años con esto de escuchar, que yo dije, pero espérate un momento, esto es un género que no sé cómo lo vamos a llamar, pero es un género, porque son ensayos, tienen una cosa hermosísima, que por un lado pueden ser ensayos, pero tienen la cosa del afecto, porque si tú vas a editar un libro y buscas un presentador, es un presentador cercano a ti, afín a ti, entonces se une la palabra del afecto, es un género que habrá que buscarle una palabra, porque no podían quedar en el aire todas esas palabras. Es un híbrido entre las cartas de amor, sí, es que y no la sabe. Reseña. Sí, bueno, sí. Ahí tenemos una tarea, además, ¿por qué no le comentamos, por qué nuestros oyentes que están allí en sintonía no sugieren nombres para, sí, este género, para este que nos están género, escuchando? Sí. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, muy sencillo, lo pueden hacer a través de Twitter, yo sugiero el Twitter @libreriasonica o el Twitter del Buscón. Ah, sí, que es @elbuscon1. Uno en número. En número. @elbuscon1. Exacto. O también a través de nuestro correo electrónico. libreriasonica@gmail.com. O en Facebook, y así tal vez de repente es usted quien nos está escuchando quien dice cuál es el nombre que le queda. ¿Qué nombre perfecto, sugiere? Que sugiere. Tú lees, por ejemplo, algunas de las presentaciones ya con la distancia de. Y mira, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Rodolfo Izaguirre hablando de Lisa Lerner. Son, además, contemporáneos, son personas que además Rodolfo presenta el libro de Lisa, pero hace todo un recorrido por una generación y con la generación con la mirada del afecto, de la nostalgia. Entonces te digo, son unos textos hermosísimos, hermosísimos. Y además tiene un valor agregado, que es una memoria histórica de lo que estamos siendo en Venezuela. Bueno, con justamente eso lo van a leer en varias partes del libro, en el prólogo, en la contraportada, y es que lo que se pretende es eso, es un poco reunir estos textos buscando el cobijo para, bueno, la memoria de un país, ¿no? Y que además en momentos tan difíciles que estamos viviendo, y por otra parte tan productivos, porque cuánto se está editando, cuánto se está escribiendo. Entonces, cuando todo lo tienes allí juntito, tú dices, wow, es importante haber hecho este trabajo, yo estoy feliz. De verdad, muy contenta. Además, te felicitamos y nos contagiamos de tu felicidad. Sí, por supuesto, porque además en estos momentos tan, tan complicados, que evidentemente ha afectado a la economía y sobre todo lo que es la importación de los libros, de esa materia prima de las cuales nos nutrimos todos nosotros, bien sean los libreros, lectores, escritores, ha sido muy duro. Y el trabajo que justamente el Buscón está haciendo ha contrarrestado en cierto modo esa situación que justamente comentabas hace unos minutos atrás, que muchas personas entran y tienen esa sensación de que, oye, pero esto está muy bien nutrido. Sí. Aquí tenemos material de todo tipo. Sí. ¿Qué libro se te viene a la memoria que hayas conseguido y sea, que esté a la venta, por supuesto, o esté en la librería, que tú digas, caramba, esto es un libro que es una joya y lo tengo yo aquí? Sí. Lo pueden venir a comprar. Ay, yo tengo uno. El del circo, que es un pop-up desplegable, que es una belleza. Es un libro para niños ilustrado, que es un circo. Ustedes ahí en sus casas pueden abrir la imaginación. Colorido, imagínense ese circo colorido lleno de trapecistas, caballos, equilibristas, y es un libro que se abre aproximadamente 1.5 metros y despliega en 3D, en ingeniería de papel, todas las figuras que están en el circo interactuando. Eso es un libro, es una hermosura. Lo que pasa es que con ese hago sufrir a mucha gente. Porque no, yo me deleito. Yo sé que no lo puedo adquirir, pero me deleito bien. No está a la venta. Lo que pasa es que justamente a veces ese es el drama que tengo, que a veces llegan hermosuras de libro. Y no solamente hermosura a nivel, digamos, estético, sino libros valiosísimos, valor histórico, que en cuanto a tu pregunta, pues hay una cantidad de libros que han llegado que tú dices, wow, ¿no? Originales de Vicente Lecuna, de Lecuna, de Humboldt, de, bueno, cantidad de cosas, de libros incunables, según nuestras referencias tipográficas, que a veces tú dices, wow, ¿esto qué hago? ¿Lo dejo? ¿Lo expongo? Pero bueno, finalmente siempre tienen un destino. Este no ha salido todavía porque es tan hermoso que queremos que la gente lo disfrute. Fíjate que yo no lo he visto en físico, yo no lo he palpado, pero yo lo vi por internet. Ah, fíjate. Yo lo vi en YouTube, ese libro. Es una maravilla. Un día curioseando, no recuerdo cómo llegué allí, y sé cuál es el libro porque lo vi en video y es una maravilla el libro. Sí, ahora que tú me dices que está la vidriera, o sea, eso es, tú pasas horas detallando todo lo que hay en la ilustración del libro, además que es un libro que no es un libro moderno, contemporáneo a nosotros. No. ¿Sabes de quién era ese libro? De John Lang. Ese libro era de John Lang y, bueno, una de las cosas muy hermosas que tiene la librería, y yo creo que definitivamente eso es el no sé qué que ella tiene, es que nosotros recibimos libros de segunda mano y cada biblioteca tiene una energía, tiene... Y una historia. Y una historia. Claro. Entonces, además que se da una cosa muy hermosa, que son muchas personas, que te digo yo, Rafael Cadenas me lleva sus libros, John Lang me llevó sus libros, bueno, infinidad de intelectuales, escritores, arquitectos, cineastas. Entonces son bibliotecas personales que van llegando ahí, ocupando su sitio, y todos tienen esa energía de cada quien, ¿no? Y el ojo de cada quien en su momento cuando lo obtuvieron. Entonces ese concretamente llegó por la vida de John y la verdad es que creo que se va a quedar un ratito bueno, más. Bueno, así que nosotros lo que podemos decirles es que se acerquen al Buscón para que le echen un vistazo a ese libro entre... La diversidad de material que tiene la librería. Históricos, además. Y hoy, además, estamos obsequiando por cortesía del Buscón el libro de Esther, de Juan Carlos Méndez Guedes. Usted solo envía su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula. Y el costo, pues, baratísimo. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y si usted gana y está en Caracas, sencillamente, yo lo llamo, lo felicito, usted brinca de la alegría, como suelen hacer todos los oyentes cuando ganan, y se dirige al Buscón a buscar su premio. Si usted no está en Caracas, bueno, nosotros nos encargaremos de hacérselo llegar. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Yeah. light, your candle calls the mama. I'm sure all the hand and I just around. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Le subimos un poco de nivel, colocamos este clásico de la banda, The Black Crowes, Hard to Handle, algo así como difícil de manejar. ¿Te gusta el tema, Isabel? Está muy chévere. A mí me gusta. Tiene una energía muy rica. A mí me gusta mucho The Black Crowes, además tiene unos temas estupendos. Y esto a propósito de que el pasado 24 de mayo llegara a sus 42 años de vida uno de sus miembros fundadores, el señor Rick Robinson. Esto tiene el ritmo como cuando tú no quieres limpiar la casa y la tienes que limpiar. La pones y te animas. Y te animas. Música y poesía en Librería Sónica. Hoy haremos lectura del poema He Entrado, del Premio Nobel de Literatura del año 1987, Joseph Brodsky. He entrado en una jaula en vez de una bestia salvaje, quemando mi oración y apodo con una uña en una choza prisión, vivido junto al mar, jugado a la ruleta, cenado con el diablo sabe quién vestido de frac, desde lo alto de un glaciar he inspeccionado medio mundo, me he ahogado 3 veces, 2 veces descuartizado, abandonado el país que me nutrió, con aquellos que me han olvidado es posible hacer una ciudad. Me he descolgado por estepas que recuerdan el grito del uno, vestido con aquello que vuelve a estar de moda, plantado cebada, cubierto con papel alquitranado, el suelo trillado, y no he bebido solo agua. He admitido en mis sueños la pupila azul del carcelero, mordisqueado el pan del exilio sin dejar una miga. He hecho que mis cuerdas vocales profieran todo tipo de sonidos aparte de un aullido. He descendido al susurro. Ahora tengo 40. ¿Qué debo decir de mi vida? Que ha sido larga. Solo con el dolor siento solidaridad. Pero hasta que rellenen con arcilla mi boca, de ella solo resonará gratitud. Y ese fue el poema He Entrado, de Joseph Brodsky, Premio Nobel de Literatura en el año 1987, acompañado con La glorificación de la elegida, de Igor Stravinsky, la cual también forma parte de La consagración de la primavera, obra que se estrenó un día como hoy, 29 de mayo, pero en el año 1913. Casi un siglo del estreno de esa magistral obra. Bien, continuamos conversando con Katine. Yo sé que tienes una información allí bien interesante que darnos. ¿Cuál era? ¿Se nos quedó entre manos? Bueno, yo creo que... No, la del libro ya lo dimos. La del libro ya lo dimos. Ya lo dimos. Una tremenda noticia, bellísima. Y que yo, cierto, que yo comenté que yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí en esa presentación. Y Linsabel también. Yo quería preguntarle a Katina, que estábamos conversando mientras escuchábamos música, que... La librería también, el Buscón, se ha convertido en un espacio de formación. Uh-huh. Han estado allí conocidos, amigos, queridos que han sido libreros y han aprendido el oficio al lado tuyo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy convencida de que esa manera, o sea, es decir, atender... No se trata de vendedores de zapatos, de vendedores de carteras, se trata de vendedores de libros. De hecho, la palabra vendedor tampoco me gusta, por eso siempre les digo a ellos, les digo, ustedes son libreros, no son vendedores. Y entonces, bueno, les explico un poco lo que eso significa y la responsabilidad que eso significa. Bueno, una responsabilidad, imagínate lo que tienes, ¿no? Estás transmitiendo cultura, estás transmitiendo alma también, ¿no? Claro, y eso es importante. Disculpa que te interrumpa, Katina, porque nosotros que de una u otra manera nos acercamos a cualquier número de librerías, hurgando novedades, precios, etcétera, uno se ha conseguido a chicos, chicas que les falta esa preparación. Sí. Evidentemente no es que lo hagan mal porque lo quieran hacer mal, sino porque no tienen porque esa no preparación. Tienen. Es que eso es una misión bueno, el dueño de estos locales tiene que formar a su personal. Y nosotros, bueno, ya te digo, eso para nosotros es primordial y siempre acercamos a gente vinculada con letras, con teatro, cine. Es un poco el espectro de profesiones que se acercan. Que tenga además ese background cultural para que cuando llegue un estupendo lector, porque te lo vas a conseguir, caramba, sepas por lo menos guiar o darle una respuesta relativamente acertada a lo que esté buscando este cliente, porque, y en eso estoy de acuerdo contigo, de llamarlos vendedor suena muy vacío, simple. Y además que no es exactamente la función, porque ellos no están vendiendo el producto nada más, hay todo alrededor, que está una recomendación, conversas con la persona que está, ves si de verdad, o sea, ¿qué está buscando? Bueno, a veces uno se acerca a una librería y no sabe exactamente, sino que, bueno, vengo a ver que encuentre. Sí, exacto. Claro. Y te digo, incluso oficias de psicóloga también, porque hay veces que te encuentras con cada cosa, ¿sabes? Incluso gente que entra que tú sabes que lo que está es buscando más que un libro, o el libro que le diga cosas. Bueno, anécdotas hay todas las que te puedas imaginar. O sea, desde que te llegan preguntando por un libro para... quiero un libro para aviones. Entonces tú dices, un libro para aviones, pero será sobre aviones, ¿sobre qué? ¿Sobre aeronáutica? No, es un libro para leer en aviones. Tú dices, ok, un libro para leer en aviones. Se supone que tiene que ser un libro que sea light, que sea relajado. Que lo termines en unas horas determinadas. Entonces por eso es que te digo, o a veces tú ves a personas que llegan con problemas que tú te das cuenta que necesitan algo, y ese algo es lo que tratamos de darles. Entonces sí, y sobre todo en cuanto al personal, es que ellos sientan y que se dignifiquen también con ese oficio, ¿no? Yo siempre les digo que es un oficio, que no es un trabajo, que no hay nada más maravilloso que trabajar, trabajar el día a día en algo que realmente te gusta, y en ese momento se convierte en un oficio, en algo que te aporta muchísimo a tu vida, ¿no? Y los que trabajamos con la palabra, con los libros, tenemos eso, que lo que estamos haciendo es un oficio, y como buenos maestros de un oficio, tenemos aprendices, o uno es un aprendiz de alguien, y eso es algo que va pasando de generación en generación, esa formación, y sigue siendo como en la Edad Media, el siglo XXI, y es lo bonito. Sí, y yo fíjate que siempre les digo a ellos también que si son de letras, si son de estos campos que es tan difícil laboralmente luego conseguir, que sepan aprovechar la experiencia, porque entrar como librero, o bien te quedas como librero de oficio, o tienes un ámbito muy rico como editor, como profesor, como incluso me ha pasado mucho con libreros que han pasado que han estado conmigo desde hace mucho tiempo atrás, desde Monte Ávila incluso, y hoy día me he enterado que están trabajando en editoriales, que están trabajando en librerías afuera. Es decir, que han entendido ciertamente lo que significa este oficio de librero. Claro, y sobre todo en el campo, en este campo, en nuestro campo, cuando un lector, digámosle, es cliente en términos mercadotécnicos, va a una librería y ese librero le presta esa atención, esa guía, esa ayuda, ten por seguro que este lector va a volver. Sí. Ah, no, seguro. Porque seguramente más de uno llega buscando, déjame ver qué consigo, porque quiero algo distinto. Claro. Y ese librero le da la mano y lo guía, lo satisface, y estoy plenamente seguro que este cliente va a volver. Caramba, Catina dio en el clavo con lo que quería. Catina, ¿qué me recomiendas ahora? Sí, pero como justamente nos quedan ya unos 3 minutos para terminar. ¿Qué nos recomiendas leer? Bueno, mira, yo tengo aquí en mis manos un libro que estoy así que me pica en las manos. Estoy empezándolo, pero se ve que es un libro hermosísimo por lo que tengo de referencia. Se llama Laberinto Veneciano. Es un libro editado por Candaya, que es una editorial que les recomiendo muchísimo. Es profesora mía, estoy viendo. Marina Gasparini se llama ella. Ella vive en Venecia. En Venecia, correcto. Y nos da el regalo de un libro Laberinto Veneciano. Es un libro que retrata la experiencia personal que ella tiene en su vida actual en Venecia, pero haciendo una gran metáfora de vida con el viaje, con la pérdida, con el laberinto, haciendo alusiones a grandes escritores que también han trabajado este tema de la ciudad de las calles de agua, como la llaman en el libro, que es Venecia, como Brodsky, como Proust, como María Zambrano. Como Brodsky casualmente. Sí, correcto. Exacto. Y son ensayos. En el Buscón, debo decirlo, todavía no lo tengo. A eso iba. Pero lo tiene un colega, está en Cálatos ya, de hecho se presentó este sábado. Pero como no se trata de mezquindades, de que yo lo tengo, no lo tiene, sino nada. Todo lo contrario, de promover lo bueno, y me encanta además mencionar a esa hermosa librería. Ellos en este momento lo tienen, se presentó el sábado y allí lo compré. Perfecto. Yo tengo Candaya, tengo otros libros de la editorial Candaya, este seguramente va a llegar también, y les recomiendo todo el fondo de Candaya. Es importante tenerlo presente porque ellos son unos editores independientes españoles, catalanes, que le han puesto el ojo a la buena literatura latinoamericana. Y han sido un puente maravilloso. Ya ahí editaron a Ignacio Quintero, ya hay varios venezolanos, está Pepe Berrueta, latinoamericanos varios, y bueno, y acaban de editar a Marina Gasparini. Es un libro que creo que llegará pronto a nuestros mesones, ya está en Cálatos, y creo que vale muchísimo la pena. Bueno, y tiene la recomendación de Catina, Laberinto Veneciano, editorial Candaya, de Marina Gasparini. Que además le tengo un grato afecto porque fui alumno de ella en la escuela, de letras, y estupenda profesora. Sí. En estos últimos minutos, un autor fundamental para ti, al cual siempre vuelvas. Bueno, creo que ya te lo dije al comienzo, Ramos Sucre. Ramos Sucre, ah, bueno, sí. Tremenda recomendación además. Bueno, Catina, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Nosotros estamos encantados con tu visita, sí. Y los micrófonos son tuyos, qué bueno, para que nada. Te despidas. Mira, darle las gracias a los dos, nuevamente felicitarlos también por este trabajo que están haciendo, y bueno, decirles que el Buscón está abierto a recibirlos, a recibir todo tipo de ideas. Tenemos exposiciones, presentaciones de libros, tertulias, y creemos que sea eso, un espacio abierto para todos. Vamos a dar dirección y los horarios, importantísimo. Esto queda en el Trasnocho Cultural, en el nivel Trasnocho, en el Paseo de las Mercedes. Horario de 2 de la tarde a 9 de la noche, toda la semana, incluyendo sábado y domingo. Perfecto. El lunes, único día de un poquitito más tarde, de 4 a 9 por cosas de mantenimiento, pero es toda la semana, no cierran todo no el cierran, año. Perfecto. Bueno, Catina, encantado es que estuvieses acá con nosotros. Gracias a ti. Noguera, nos despedimos porque nos están haciendo, bueno, más señales que un fiscal de tránsito. Él dice que no, pero claro que sí. La frase del día: el éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Ralph Waldo Emerson. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Elizabeth Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos? A ver. Ven. Ven, en la voz del cantante popular romántico Rafa Galindo, conocido también como el Ruiseñor de la Radio, quien el pasado 25 de mayo cumplió un año de su fallecimiento. Nació en La Victoria, Estado Aragua, y murió en Caracas. Bye. Sé lo que me pasa a mí, pero tengo que decirte a ti que mi vida sin tu vida no puede ser. Porque te quiero, porque te adoro. Si supieras cuánto sufro yo en las horas de mi soledad, si supieras cómo sufro cuando tú no estás, dime mi vida, dime que no te va. Oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.